Aguditos 2009 presenta... ¡Para el fuente! Increíble pero real. Repítame esto que es increíble pero real. En este programa se llama Increíble pero real. Y volvamos a la charla del pedo. El pedo, diría un psicólogo. El pedo es una manera de pensar del culo. El culo se expresa. A veces se expresa en silencio, a veces no, a veces con olor, sin olor, pero el pedo en silencio es el más peligroso. Increíble pero real. ¿Cómo te gusta hablar pedo, eh? Total, no vale nada hablar pedo. Vale el asunto, y si te llegas, tiro pedo delante de todos, rajamos toda la mierda. Increíble, pero real. Además, psicólogo Jorge, esta gente habla al pedo, porque ¿con qué habla? ¿Con qué se expresa? ¿Con qué parte de su cuerpo puede hablar al pedo mejor, no? Ah, el pedo se expresa con la boca, pero se caga con el... Increíble, pero real. Y ahora, a la búsqueda del gas. No es el gas propano, ni el gas butano, ni el gas de soda. Es el gas humano y hace así. Error. Ese es un breve ejemplo del gas 1, un gas licuado, un gas de diarrea. Ejemplo 2, increíble pero real, un gas trabado. Gas número 3, ese es muy reconocido por el tomar alcohol o cerveza. El gas sopapa. Sin más descripciones, es un gas muy molesto para los vecinos. Ahí es cuando usted descargó todo. Este es un gas generalizado de toda la población humana. Increíble pero real. Auspicia la gaseosa Sweet y Cola. Para un gas cálido y mejor. Increíble pero real. ¿Qué hacer, Hernán? ¿Cómo te va, Jorge? Bien, ¿cómo andás? Y más o menos preocupado porque me estoy quedando sin cobre últimamente, ¿no? Estamos los iguales, no sé el laburo. ¿Vamos a tomar un café? Vamos. Bueno, va. Uy, mirá. Mirá la vidriera. Una carnicería. Una carnicería, dice, sin experiencia, que sepa cortar. Hola, buenos días. Qué cara de psicópata que tiene. ¿Cómo le va, caballero? Muy bien, ¿cómo andan? Le venimos a ofrecer si hay algún laburito para nosotros. Mire, como a ver, laburo hay laburo, porque hay que faenar la vaca. Mire que nosotros no tenemos mucha experiencia en carnicería, somos medio queso fresco. Discúlpeme, señor, usted me está queriendo decir que tengo que matar un animal, hacerlo gritar y transpirar y matarlo, pero me siento culpable así. No, eso se hace en el frigorífico. Acá, en la carnicería, trozamos las partes, las envolvemos en plástico y las mandamos al freezer. Usted es un asesino, un psicópata, un cínico. Escúcheme, ¿cómo va el animalito que uno come todos los días? Esto es el animal que uno come, ¿no? Si ustedes quieren, pueden empezar ahora, pero yo les pido por favor que tengan un poquito de responsabilidad. Sí, no me vio la cara de gente adulta, de responsable. Mirá cómo mira el tipo, tiene el cuchillo en la mano. Una cara de psicópata que me quiere matar, ¿qué hacemos? Bueno, dale, hay que probar. Y puede ser, ¿no? Vamos a probar, vamos a empezar hoy. ¿Se puede empezar hoy? Dale, tiene un delantal, jefe, blanco, con tirita. Sí. Y otro para mí. Uno para usted y uno para el señor. Sí, dos cuchillos grandotes, eso como las películas. Bien afilado, sí. Hola, ¿y usted quién es? ¿Un artista? ¿Qué quiere acá? Un kilo de asado. Ah, la pelota. Jorge, no podemos hacer cagada. Viene con la madre. ¿Qué? Hay que atenderlo bien. Corte Mar del Plata, deme. Pará, nene, pará. Dime una cosa, pues estamos en Argentina. Todavía con pretensiones. Vamos, estamos en Argentina, acá. Da. Mira, compre, da, corta ahí. Tra. ¿Cuántos somos? Dos. Solo bife. No, para comer. Para... Somos como 10, ¿cuántos son? Corta. ¿Cuántos son? Para comer, ¿cuántos son? A ver, contá, pibe, no fuiste a la... 7. Son 7. ¿Cuántos 7 bife? Dale, ahí nomás. Bueno, dale, empiezo, lo corto. Bueno, corta. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mira qué lindo. Qué rico que está. Pero lo está comiendo crudo, señora. Está comiendo el asado crudo. ¿Usted no está capacitado para este trabajo? Sí, ¿cómo no, patrón? Bueno, trabaje, trate de superarse un poco. Dale, bueno, que yo le voy a pagar, cuando termine el día. Ah, entonces sí. Che, Jorge, este pedazo lo guardamos para nosotros, Jorge. Lo hacemos el domingo. Sí, sí. ¿Lo hacemos el domingo? ¿Con la chichi? Che, déjalo. Oye, que lo paguemos y nos vamos. Y bueno, dale. No, pará, vamos a hacer una cosa. Decirle que nos dé 3 huevos y un paquetito de pan rallado. Jefe, tres huevos y un paquetito de pan rallado, que somos fanas de la milanesa. Aguditos, más libre que el aire. ¿Mm?